DJ Pablo, está muy tan chévere, en Villanueva, Funky Town Music. Señor Jesús, hoy te quiero sentir, y que estés junto a mí, no quiero esta soledad. Señor Jesús, ya no puedo esperar, ando en la oscuridad, hazme una vida. DJ Pablo, Villanueva.